Bueno, normalmente la imagen mental que tenemos todos cuando pensamos en poesía suele ser de una tranquilidad absoluta, ¿verdad? Sí, claro, la típica imagen de alguien escribiendo a la luz de las velas. Exacto. Alguien buscando la rima perfecta en su estudio para describir, pues, no sé, un paisaje precioso, un amor perdido o una emoción súper profunda. O sea, un concepto casi de refugio espiritual, un rincón donde el lenguaje busca consolar o al menos embellecer un poco el mundo. Y eso tiene sentido porque, a ver, esa es la herencia directa del romanticismo. Totalmente. Esa idea del poeta como un ser hipersensible, ¿no? Alguien que utiliza la métrica y las estrofas perfectas para canalizar sus turbulencias internas. Para hacerlas digeribles para el resto del mundo. Pero el análisis a fondo de hoy tiene una misión que va a dinamitar esa imagen por completo. Ya lo creo. Hoy venimos a romper cosas. Vamos a explorar cómo un término estrictamente militar, o sea, una palabra diseñada para describir la línea de frente ensangrentada de un campo de batalla, transformó de manera radical la poesía europea. Es que es un giro de guión brutal. Y lo que resulta verdaderamente asombroso, y de lo que va este análisis, es cómo esa misma onda expansiva de rebelión artística aterrizó en Galicia a principios del siglo XX. Para crear algo completamente único. Eso es. Un movimiento que conocemos como la Yeración do 25, basándonos en textos muy detallados sobre la poesía de vanguardia de este primer tercio del siglo. Es que, claro, estamos hablando de un cambio de paradigma absoluto. No se trata de una simple evolución de estilos o de, bueno, una moda literaria nueva. No, no. Es una demolición. Una demolición planificada, exacto. Y para entender la magnitud de esta transformación, hay que visualizar ese campo de batalla original del que hablabas. La palabra clave aquí, por supuesto, es vanguardia. Vanguardia, que suena muy moderno hoy en día, pero tiene miga. Vale, pues vamos a desgranar esto. Porque el término vanguardia ha perdido gran parte de su violencia original por el uso excesivo que le damos. Hoy en día todo es vanguardista. Un diseño de muebles, un teléfono móvil, una receta de cocina. Claro, pero su origen, el término francés avant-garde, designa literalmente a la parte más adelantada de un ejército. Las tropas que van a la primera línea. Las que reciben el primer impacto del enemigo y las que básicamente abren brecha para que pase el resto. Es un término de pura supervivencia y combate. Y claro, la adopción de este léxico por parte de los artistas europeos de principios del siglo XX es, pues, toda una declaración de guerra. Le declaran la guerra a la tradición, ¿no? Totalmente. La necesidad de modernización en Europa requería destruir el peso asfixiante de esa herencia romántica de la que hablábamos. O sea, estos creadores no querían sentarse a dialogar con el pasado literario. Qué va, querían conquistarlo, querían arrasarlo y edificar sobre sus ruinas. Y de ahí nacen todos esos movimientos, los famosos sismos que conocemos bien. El futurismo, el cubismo, el dadaísmo, el surrealismo. Exacto, todos esos. Aunque, a ver, solemos conocer esos movimientos sobre todo en la pintura o en la escultura. Picasso, Dalí. Pero aplicar esa destrucción a la poesía me resulta fascinante. Es que es un reto enorme. Claro, porque ¿cómo destruyes la poesía desde dentro? Pues la táctica principal, y esto es muy curioso, fue adoptar una actitud implacablemente antirromántica y antisentimental. O sea, deciden que la poesía ya no debe emocionar. Eso es fortísimo. Renuncian a eso, buscan la libertad creativa y la originalidad por encima de todo. Es la bandera del arte por el arte. Renunciando a cualquier finalidad exterior. Eso es. El poema ya no sirve para enseñar una moraleja, ni para contar una historia épica, ni para enamorar a nadie. Buscan despertar el intelecto, no el corazón. Querían provocar un cortocircuito en el cerebro del lector, literalmente. Me encanta esa imagen, provocar un cortocircuito. Y claro, para lograr ese arte puro, se vieron obligados a ejecutar una renovación brutal de la propia mecánica del lenguaje literario. Empezaron a cultivar el verso libre masivamente. Rompiendo la métrica. Rompiéndola toda. Eliminaron de un plumazo los signos de puntuación y retorcieron las imágenes y las metáforas hasta hacerlas casi reconocibles. Pensemos en la mecánica de esto por un momento. Quitar la puntuación no es solo un capricho estético para que quede bonito en el papel. No, no, es profundamente desestabilizador. Si eliminas las comas y los puntos, estás quitando las señales de tráfico del lenguaje. El lector ya no sabe cuándo respirar o qué palabra conecta con cuál. Se crea una ambigüedad total. Es como, salvando las distancias, los hackers de la época estaban desmantelando el sistema operativo de la poesía tradicional para escribir un código nuevo. Me gusta esa analogía. O también me recuerda a la arquitectura brutalista. ¿Ah, sí? Cuando dejan el hormigón a la vista. Exacto. Cuando deciden quitar todos los adornos, la pintura, los embellecedores, y dejan el hormigón desnudo y las vigas estructurales ahí, expuestas. Claro. Es áspero. Es difícil de procesar al principio. Pero te obliga a ver el edificio por lo que realmente es, no por lo que pretende ser o por lo bonito que lo han pintado. Esa metáfora arquitectónica funciona muy bien para la vanguardia. Al igual que el hormigón expuesto muestra la fuerza de la estructura, al romper la sintaxis el poeta libera las palabras. Las saca de su prisión del significado de siempre. Eso es. Permite que las palabras choquen entre sí, creando metáforas que operan de una manera mucho más visual, más abstracta. Casi más cercana a la lógica de un sueño que a un discurso racional. Exactamente. Pero bueno, toda esta demolición teórica y práctica está ocurriendo en los grandes epicentros europeos. Hablamos de París, Zúrich, Roma. Las grandes capitales, sí. Y el salto, verdaderamente intrigante para nuestro análisis de hoy, ocurre cuando esta onda expansiva choca con una realidad geográfica y cultural muy concreta en los años 20 y 30. Galicia. Galicia. ¿Cómo se traduce esta rebelión allí? Pues ahí es donde la historia se vuelve excepcional, la verdad, porque la teoría viaja a través de las fronteras, y cuando aterriza en Galicia, no se limita a ser una simple copia. No se dedican a imitar lo que hacen en París. ¿Qué va? Se adapta de una forma muy sofisticada por un grupo de escritores jovencísimos, nacidos en torno al año 1900. Que deciden asumir la enorme responsabilidad de modernizar la poesía gallega. Y a este grupo se le ha llamado de muchas formas en las fuentes que manejamos. La Xeración do 25, Xeración do 22, Xeración das Vanguardas o Novecentistas. El hecho de que tengan tantos nombres ya demuestra que estaban en plena ebullición, que no eran un grupo estático o aburrido. Eran un terremoto. Pero a ver, aquí es donde yo encuentro un obstáculo importante en la historia. Una contradicción fundamental. A ver, cuenta. Hemos establecido que la vanguardia europea defendía a ultranza el arte por el arte. O sea, independencia absoluta, cero propósitos sociales o políticos, nada fuera del poema. Cierto. Ese era el dogma europeo. Sin embargo, este grupo gallego confluye directamente con la conciencia nacionalista de la época. Las fuentes detallan que mantienen relaciones estrechísimas con entidades como las Irmandades da Fala y la Xeración Nós. Es que ese es el nudo central de este movimiento, sin duda. Pero es que son conceptos excluyentes. El nacionalismo cultural tiene, por pura definición, un propósito externo. Un propósito social y político. Claro. Buscar reivindicar una identidad, una lengua, un territorio. Entonces, ¿cómo pueden estos autores afirmar que hacen arte por el arte, abstracto e independiente, si están íntimamente ligados a un proyecto de construcción nacional? Es una gran pregunta. Es que si uso un molde puro y vanguardista para hacer reivindicación identitaria, el arte deja de ser puro, ¿no? Es como intentar mezclar agua y aceite. Pues parece una paradoja insoluble si pensamos en el nacionalismo solo como un mensaje político explícito, como si fuera, no sé, un panfleto. Ya, claro. Pero si conectamos esto con el panorama general, vemos que la Xeración do 25 entendió la vanguardia de otra manera. ¿Cómo lo hicieron? Separaron la forma del contenido. La operación que hicieron fue magistral. Se dieron cuenta de que la mayor reivindicación que podían hacer por su cultura no era escribir poemas tradicionales. O sea, nada de poemas sobre el paisaje rural típico o la morriña. Exacto. La mejor reivindicación era demostrar que el idioma gallego era un vehículo perfectamente capaz de soportar la modernidad más extrema. Vale, entiendo. Pero espera, porque eso sigue sin cuadrarme del todo. Si adoptan la forma europea de manera tan radical, ¿no corren el riesgo de difuminar precisamente esa identidad gallega que querían proteger? ¿En qué sentido? Pues que si un poema gallego suena exactamente igual que un poema dadaísta escrito en Zúrich, ¿dónde queda la identidad local? Ya veo por dónde vas. Pero yo iría un paso más allá para responder a eso. La identidad para ellos no residía en volver a contar las viejas historias con la forma de siempre, sino en elevar el idioma. Eso es, en situar su lengua al mismo nivel que el francés, el inglés o el alemán. Usaron ese recipiente ultramoderno de la vanguardia para revitalizar su cultura. O sea, el verso libre, la sintaxis rota... Todo eso. El mero acto de usar el gallego para hacer arte puro era en sí mismo un acto profundamente político y nacionalista en ese contexto. Rompía el estigma. Rompían por completo el estigma de que las lenguas minorizadas solo servían para el folclore rural o lo costumbrista. Le decían al mundo y a sí mismos que podían operar en el nivel de abstracción más alto de la época. ¡Madre mía! Entendido. O sea, la vanguardia no era una vía de escape para ellos, era un ascensor. ¡Qué buena forma de verlo! Elevaban la herramienta, que era su idioma, demostrando su elasticidad. Pero bueno, esto nos lleva inevitablemente a la logística del asunto. La parte práctica. Claro, porque tú puedes tener una teoría brillante sobre cómo fusionar el cubismo con la identidad gallega, pero estamos a principios del siglo XX. Y Galicia no era exactamente el centro de telecomunicaciones de Europa en esa época. Exacto. ¿Cómo pasamos de la teoría a la práctica? ¿Cómo se difunden estas ideas revolucionarias y con quién se conectan? Pues el pistoletazo de salida, el verdadero golpe sobre la mesa, tiene una fecha y un formato muy concretos en las fuentes. 1922. 1922, con la publicación del manifiesto Maisaya. Maisaya. Un manifiesto es fundamental en cualquier movimiento de vanguardia, ¿verdad? Es la declaración de guerra oficial. Sin manifiesto no hay vanguardia. Y lo interesantísimo de este documento es quién lo firma. Lo firman el poeta Manuel Antonio y el pintor Álvaro Cebreiro. Eso es. Un poeta y un pintor. Aquí es donde se pone muy interesante. Esa colaboración multidisciplinar lo cambia todo. Que un pintor y un poeta redacten juntos las nuevas reglas subraya que esto no era simplemente un debate técnico sobre cómo escribir versos. Era una actitud vital. La revolución estética atravesaba la pintura, la tipografía, la música, lo inundaba todo. Pero claro, un manifiesto es solo un grito inicial. Hace mucho ruido, pero luego pasa. Se apaga si no lo mantienes. Exacto. Para mantener la conversación viva dependían de algo que a mí me parece el verdadero motor de la época. Las revistas literarias. Las revistas, nombres como Alfar, Ronsel, Cristal, Resol, Papel de Color y Yunque. A mí me gusta comparar estas revistas literarias con las redes sociales o los foros de Internet modernos. O sea, como un Reddit de los años 20. Totalmente. Un Reddit de los años 20 en papel. A menudo cometemos el error de pensar en las revistas de hace un siglo como simples, no sé, folletos locales aburridos. Y para nada. Operaban más bien como rutas comerciales para el pensamiento intelectual. Eran líneas de alta tensión que conectaban diferentes geografías. Eran los nodos que permitían que un poeta en Galicia estuviera en la misma conversación cultural que la gente de París o Buenos Aires. Es que es fundamental detenernos en los nombres de quienes publicaban en esas páginas, junto a los autores gallegos. Madre mía, la lista es increíble. En revistas como Ronsel o Alfar, podías encontrar en la misma edición textos de Federico García Lorca. Ilustraciones de Pablo Picasso o del mismísimo Salvador Dalí. Escritos de Jorge Luis Borges. Y de André Breton, nada menos que el padre del surrealismo. Es que imaginemos la escena logística por un momento. Un barco sale de Buenos Aires, hace escala en Lisboa o en Vigo y deja unos ejemplares impresos. Y de repente, un joven poeta gallego está leyendo lo que se discute en las tertulias de Argentina o de París, casi en tiempo real. Y no solo leyendo, sino respondiendo en el siguiente número. Ese es el factor crítico. Estas revistas pusieron a Galicia en el mapa mundial de la vanguardia. El talento local dialogaba de igual a igual con Borges o con Dalí. Rompieron por completo cualquier atisbo de aislamiento. O de complejo de inferioridad periférica, que a veces pasa, se creó una red internacional de creadores que se retroalimentaban constantemente. Es una locura pensar en esa red global analógica. Ahora bien, como suele ocurrir cuando un grupo de mentes brillantes se junta para destruir y reconstruir el mundo, surgen las diferencias. Claro. No todos se ponen de acuerdo en los planos del nuevo edificio. A pesar de tener un objetivo común, la vanguardia poética gallega experimentó una bifurcación muy pronunciada. Hubo un debate interno enorme sobre cómo lidiar con la herencia literaria. El texto original muestra un diagrama muy claro sobre esto. Ante la avalancha de modernidad, se trazaron dos caminos principales para asimilar toda esta energía revolucionaria. Dos formas de enfrentarse al papel en blanco. Empecemos por la ruta más extrema. la línea que se denomina vanguardia plena. Este es el corte limpio, la ruptura total. Quienes tomaron este camino decidieron, literalmente, romper absolutamente con la tradición poética gallega anterior. Asumieron los postulados de renovación radical sin mirar atrás. Y el mayor exponente de esta línea es, sin lugar a dudas, Manuel Antonio con su poemario De 4 a 4. Un libro importantísimo. Es un ejemplo perfecto de la mecánica de la vanguardia. De 4 a 4 es un libro con temática marítima, escrito por un navegante real. Claro, en la tradición literaria anterior, el mar gallego en la poesía era un espacio de saudade. De despedidas trágicas, de romanticismo exacerbado, de mucha melancolía. Y Manuel Antonio coge todo eso y lo fulmina. Lo hace desaparecer. ¿Pero cómo lo hace exactamente en los poemas? Pues despoja el mar de cualquier rastro de sentimentalismo. Utiliza un vocabulario estrictamente náutico y astronómico, creando unas imágenes supergeométricas y muy frías. O sea, el viaje en barco ya no es una aventura épica ni un drama. No. Es un recorrido existencial marcado por el vacío. Y lo describe con metáforas desconcertantes y versos sin puntuación que, visualmente, parecen flotar aislados en la página. Vanguardia en estado puro. Toman el paisaje de siempre y le aplican un filtro totalmente surrealista. Un mar que jamás se había visto así en la literatura gallega. Pero luego tenemos el otro camino, el de la línea de la tradición, que, la verdad, a mí me parece intelectualmente el más arriesgado, aunque suene contradictorio. Requiere mucho equilibrio, desde luego. Porque asumen la vanguardia, pero se niegan a romper del todo con el pasado poético. Integran la vanguardia lentamente. Y de esta rama surgen dos corrientes fascinantes, el neotrovadorismo y el iloisoísmo. Esto plantea una reflexión, ¿eh? Porque uno se pregunta qué requiere más equilibrio, si este camino de la tradición o el salto al vacío de la vanguardia plena. Esto plantea una pregunta importantísima sobre qué constituye una verdadera revolución. La innovación no siempre es destruir lo anterior. A ver, explícame eso con el neotrovadorismo, cultivado por figuras como Fermín Bousabrey o Álvaro Cunqueiro. Pues es un experimento temporal asombroso. Miran hacia atrás, pero no se queden en el siglo XIX romántico. Se van a la Edad Media. A las cantigas de amigo de la lírica galaico-portuguesa. Que fueron la cumbre literaria de Galicia. Pero a ver, si imitan poemas medievales del siglo XIII, ¿dónde está la vanguardia ahí? A simple vista suena a nostalgia pura y dura. Claro, esa es la trampa. La genialidad radica en que no copiaban las historias o la narrativa de la Edad Media. Extraían el esqueleto rítmico. El paralelismo, la musicalidad de esas cantigas. Eso es. Y luego, las vaciaban de su contenido original, para llenarlas de un imaginario totalmente fragmentado, irracional y moderno. O sea, tomaban una estructura que resonaba de forma ancestral en el oído gallego, pero con imágenes audaces. Tan abstractas como las de cualquier vanguardista de París. Yo lo veo como una actualización del sistema operativo medieval, usando código del siglo XX. ¡Qué fuerte! Ese contraste entre la forma antigua y el contenido moderno debe generar una fricción espectacular al leerlo. Es una maravilla. Y luego está el iloisoísmo, que es un concepto que requiere un poco de anatomía. Etimológicamente viene de hile, que es materia, y zoe, que es vida. La idea de que la materia inanimada tiene vida propia. Luis Amado Carballo es el gran nombre en esta corriente. El iloisoísmo es una aproximación radical al paisaje. Pensemos que, en la poesía tradicional, el paisaje es un decorado de fondo. O un espejo de los sentimientos del poeta. Lo típico de que el hielo llora porque el poeta está triste. Amado Carballo destruye eso por completo. En el iloisoísmo, el paisaje cobra una vida autónoma, casi agresiva, totalmente independiente del ser humano. ¿Y cómo se traduce eso en un poema sin caer en, no sé, la personificación clásica de los cuentos infantiles? Pues a través de la acumulación de imágenes irracionales y sensoriales, a un ritmo frenético. Los colores estallan en el poema. O sea, los elementos naturales actúan con violencia. Una violencia plástica enorme. Un árbol o un río no sienten como un humano. Tienen una vitalidad salvaje, descrita con metáforas tan cerradas y cromáticas que rozan el expresionismo pictórico. El poema se convierte en una sucesión de fogonazos visuales inconexos que abruman los sentidos del lector, literalmente. Da la sensación de que, mientras la vanguardia plena miraba hacia el océano y el vacío, la línea de la tradición excavaba hacia abajo, hacia la tierra y la historia, pero usando herramientas recién inventadas. Es fascinante cómo un mismo punto de partida genera soluciones tan distintas en un mismo grupo. Totalmente. Y esto nos obliga a replantear el concepto mismo de innovación. A veces, la mayor disrupción consiste en ponerle unas gafas de realidad virtual a una estatua medieval. Esa es la gran lección del diagrama de las fuentes. Demuestra que el camino hacia el futuro tiene más de un carril. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si damos un paso atrás y observamos el cuadro completo. Significa que la asimilación de una idea radical requiere un proceso de digestión cultural muy complejo. Y la Generación Do25 lo hizo a la perfección. Modas parisinas. Fueron, como decíamos, ingenieros culturales. Tomaron tácticas de combate originadas en el léxico militar francés y las aplicaron para desmantelar el romanticismo. Y construyeron una red internacional a través de revistas de papel, que cruzaban océanos para conectar lo local con gigantes como Dalí o Borges. Transformaron la poesía en un espacio de experimentación pura, demostrando que su identidad y su lengua no eran piezas de museo. Eran materia viva, capaz de moldearse en las formas más audaces de la época. Utilizaron la rebelión europea para salvar y proyectar su propia cultura. Y eso, para ir cerrando, deja en el aire una reflexión profunda sobre las dinámicas de la comunicación hoy en día. A ver, ¿en qué sentido? Pues da que pensar. Si los vanguardistas del siglo XX eliminaron la puntuación, la métrica y el sentimentalismo para romper con su época literaria y ser verdaderamente disruptivos, sí. ¿Qué reglas de nuestra comunicación digital y de nuestras redes sociales actuales tendría que romper hoy una nueva vanguardia para ser genuinamente original? Uf, qué gran pregunta. Si la norma hoy es el ruido constante, a lo mejor la vanguardia del futuro es el silencio absoluto. Dejamos este pensamiento provocador para quien nos escuche. Hasta el próximo análisis a fondo. Hasta la próxima.